lunes a las 19 horas te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada sumamos más memorias. Historias de acá. Género, diversidad y disidencia. Artes plásticas y música. Agroecología y alimentación. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria. Los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Muy bienvenidos a todos, a todas. Estamos en un nuevo programa de Memoria Giratoria, en un programa ya casi de finalizando este año 2021 que se nos escapa como arena entre los dedos de las manos. Y le doy la bienvenida poéticamente a mi querida compañera Analía. ¿Cómo estás? Hola, André, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Bien, muy bien, y también darle la bienvenida a toda la audiencia. Es verdad, ya llegando a casi el receso escolar y el receso de Memoria Giratoria. Así que un año que pasó rapidísimo, André, y que, bueno, queremos, ya que estamos hablando del casi final de Memoria Giratoria, saludar a la audiencia que nos sigue por FM Las Chacras 104.9, FM Sierra Comechingones 107.9 y FM Carlos Murias 99.1 del otro lado, allá en San Carlos Minas. Le damos la bienvenida. Así es, y bueno, y recordarles que Memoria Giratoria sale por FM Las Chacras 104.9 los días lunes a las 19 horas, y que pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook de la radio, José de las Chacras, o a través de Instagram, el Instagram de Memoria Giratoria, o el Instagram de la radio, Las Chacras 104, al igual que Twitter. Sí, también pueden escucharnos por internet en la www.radiolaschacras.blogspot.com o bajándose la Apple, del Apple Store, en Las Chacras, y escucharnos por el teléfono. Bueno, dije todo de un tirón, me quedé sin aire. Toma un poquito de agua, André. Bueno, también agradecer muchísimo, porque en el día de hoy tenemos la columna Historias de Acá, con nuestra antropóloga amiga Julieta Quirós, y que vamos a estar hablando sobre un tema que ella viene desarrollando también desde el año pasado, y que publicó hace muy poquito una nota en La Nación Trabajadora, junto con otra antropóloga, que tiene como título Ganarse la Vida. Así que vamos a estar charlando en vivo con Julieta Quirós, y también, Andrea, hoy tenemos una entrevista muy importante. Va a ser un programa muy, muy cordobés el del día de hoy. Andrea, tenemos una entrevista, ¿querés contar de quién se trata? Contalo vos. Bueno, se llama Milena Pozo, ella es licenciada en psicología, que está actualmente viviendo en Santa Rosa de Calamuchita, es cordobesa, y Milena Pozo en el año 2017 tuvo una situación muy complicada que ella va a contar, y que ya a partir del año que viene va a estar sometida a juicio por el tema del cannabis medicinal. Es el primer juicio provincial que se hace por este tema, y bueno, desde todos los medios comunitarios estamos ahí tratando de acompañarla a Milena en este pedido de justicia que va a ser justamente por esta situación, que no es para nada fácil y que tiene que ver un poco con la falta de justicia, con la violencia estatal. Bueno, un poquito sobre eso también vamos a estar hablando en el día de hoy, en esta memoria giratoria, André. Sí, claro, exactamente. Vos decías que vamos a tener un programa muy cordobés, y sí, y un programa también con pivoteando muy fuertemente en esto que trae, por un lado, nuestra amiga antropóloga Julieta, que es la situación laboral de la provincia, ¿no? La poli el politrabajo, ¿no? Las multiactividades. Las pluriactividades. Y por el otro lado, también esto que vos traes y venís mencionando, que tiene que ver con la violencia institucional. Muy fundamentalmente, la violencia institucional por parte de las fuerzas públicas, ¿no? Y en ese sentido, cuando preparábamos el programa, con Analía reflexionábamos muy fuertemente a partir del muy triste y lamentable asesinato de Lucas, este joven de la zona del sur de la ciudad de Buenos Aires, nuevamente a manos de la policía, en este caso de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Pero creo que el gran título, y en esto hablábamos con Ana, es que hay una deuda de la democracia. Esta es la deuda de la democracia, así como también lo plantea Irina Hauser en un artículo muy interesante que escribió, que es, bueno, ¿qué pasa con este abuso de poder por parte de las fuerzas públicas, que es lo que se está diciendo, los que nos tienen que cuidar son los que nos matan? Y que en muchas oportunidades y en varios programas, nuestra reflexión al respecto es que esta es parte de la dictadura cívico-militar eclesiástica que, de 1976, o por lo menos la última, que ha permanecido, es como una estribación, como un recibo, por decir de algún modo peyorativo, pero muy activo y muy intenso, la última dictadura. Es como se comúnmente denomina una parte del aparato represor que no fue desmantelado, se mantiene vigente, activo, desde la época oscura, desde la más... Fíjense el modus operandi, ¿no? De estas fuerzas públicas, actuar impunemente, a oscuras, violando la ley, matando, avasallando derechos. Y sobre esto queremos hablar un poco y reflexionar, ¿no, Ana? Sí, André, y sobre todo también porque las víctimas justamente de las fuerzas de seguridad que tienen esta licencia para matar tienen nombre, ¿no? Tienen nombre y en general tienen una característica muy parecida, que es el estigma que se le da a estos jóvenes, que en general pertenecen a una clase social muy baja, que en general son jóvenes morenos, con determinadas vestimentas, presentan este estigma. Y estos jóvenes tienen nombre, ¿no? Por ejemplo, hace muy poquito, Lautaro Ross, la semana pasada, en el río Paraná, tras una persecución policial, Ezequiel de Monti en el Riachuelo, Santiago Maldonado en Río Chubut, Facundo Astudillo Castro, Franco Casco, Blas Correa, Joaquín Paredes, justamente el lunes pasado, en el programa de Memoria Giratoria, hablamos con el abogado, Lucas González, ¿no? Lucas Verón, Luis Espinosa, bueno, infinidades de nombres. La masacre de que fue hace muy poquitos años también en San Miguel del Monte, donde fueron asesinados... Ingeniero Budge, que fue la primer masacre, y a partir de la masacre de Ingeniero Budge comienza la carátula de gatillo fácil, ¿no? De violencia institucional, allá por el año 87. Y todas las preguntas que nos empezamos a hacer en torno a esto, ¿no? ¿Qué pasa con estos agentes después de estas masacres? ¿Van a juicio? ¿Son detenidos? ¿Qué costo social tiene esto, no? Entonces, me parece que invitamos a la audiencia a reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo actúa la policía? ¿Cómo actúan los medios, Andrea? Porque esto es una arista muy importante, ¿no? Cuando fue días atrás el asesinato de Lucas, de este último joven, los titulares, el diario Clarín, por ejemplo, el titular que dio fue la policía le disparó en la cabeza a un ladrón, ese fue el titular, ¿no? Y estos titulares de estos medios de comunicación, en todos estos casos, siempre se repiten, Andrea. Entonces me parece que esto es muy importante también de traer, ¿no? De traer a la reflexión. ¿Qué pasa con estos medios que hacen que los discursos de odio cada vez toman más importancia, ¿no es cierto? Sí, y justamente estos medios lo que hacen es alentar los discursos de mano más dura y de meter bala. Y estos discursos no son gratuitos, ¿no? El saldo es catastrófico, más bien. Jóvenes muertos, familias destruidas, donde antes había un hijo, un amigo, un padre, ahora hay una ausencia, una foto, un pedido de justicia. ¿Cuántos pibes más tienen que morir a manos de la policía? Y esto de meter, de pedir más mano dura y de meter bala como la solución, como escuchamos ahora a los candidatos de la ultraderecha y de la derecha que se llenan la boca diciendo llenarlos de balas y que alentar a que esta sea la estrategia. Justamente Graciana Peñafort, que está especializada en derecho penal, dice que esto viene dando pésimos resultados, porque justamente alienta a esta violencia institucional, y no es que es la no es esta la respuesta para la falta de seguridad. En realidad lo que se produce es falta de justicia. Se obliga a caer en a forzar y a violar los derechos constitucionales y humanos de las personas, y no está generando mayor seguridad. Es muy interesante lo que ella plantea, ¿no? Sí, es muy interesante porque ella también lo que plantea es que aunque la víctima de gatillo fácil sea un joven que haya cometido algún delito, aún así no tiene que ser sometido al gatillo fácil, ¿no? Porque estamos hablando del derecho que toda persona tiene a la vida. Entonces, aún siendo esta persona, digamos, la persecución producto de un acto delictivo, tampoco se justifica ese accionar policial, ¿no? Esto me parece que es una idea muy importante, y en este artículo ella remarca mucho la importancia, que nosotros lo hemos charlado también en algunos programas de Memoria Giratoria, la importancia de la formación que debe tener un policía, ¿no? Así como el médico que maneja un bisturí, que realiza una cirugía, tiene una formación de muchos años, también la debe tener el policía, ¿no? Es muy importante esta idea que ella trae también en su artículo. Y otra cosa, Andrea, que me parece también sumamente importante cuando hablamos de gatillo fácil, que justamente el gatillo fácil encierra mucho más que un mal accionar policial, ¿no? La policía, solo por el hecho de la sospecha ante determinados estereotipos considerados peligrosos, elige actuar, ¿no? Y esa sospecha se funda sobre prejuicios, ¿no? Y prejuicios que están arraigados en el sentido común. Justamente en el día de ayer también, víctima de la violencia por parte de sicarios, fue asesinado un miembro de la comunidad mapuche. Entonces, el proceder siempre es igual, Andrea. La policía disparando deliberadamente, plantando un arma en la escena para respaldarse y dar cuenta de que solo hicieron su trabajo. Entonces, todo esto es un riesgo muy, bueno, muy, muy inminente, ¿no? que tiene la sociedad. Y el ejemplo más claro y más reciente es el de Lucas Gonzalo, ¿no? Sí, y algo que vos decías anteriormente, que me parece que también falta como para redondear un poquito toda esta idea, que es a partir de un artículo que escribió Irina Hauser, que es que vos decías, ¿qué pasa con estos agentes, ¿no? ¿Qué pasa con estos policías que a partir de abuso, de violencia o de cometer delitos en nombre de la fuerza, de una fuerza que pagamos todos los ciudadanos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esta gente? Bueno, ella da un montón de números y de estadísticas de hechos, o sea, los pueden consultar, acá no los vamos a aburrir con esos números, pero un abrumador porcentaje, les podría decir un 80% de los casos, no pasa nada, las causas no prosperan, la justicia queda muy, muy lenta en su accionar, y la mayoría de estos policías en general siguen quedando en la fuerza. No tienen, no son imputados. Y acá hay una connivencia nuevamente que los protege, que tiene que ver una parte con la cúpula de la fuerza, con las autoridades, una parte la justicia y otra parte los medios, con esto de presentar siempre los casos como que ellos nos salvaron de ladrones o de gente, cuando sabemos que implantan armas o que tienen un montón de estrategias para tergiversar los hechos. Exactamente. Vos sabés, Sandre, que escuchaba hace unos días una entrevista que le hicieron a una de las fundadoras de las Madres del Dolor, ¿no? Cuando fue en el 2001 también el asesinato de su hijo, ¿no? Y ella justamente lo que hace es dar charlas, ¿no? Dar charlas a la policía, y es muy interesante el trabajo que esta mujer viene haciendo desde hace años. Y que, bueno, ella también contaba en esta entrevista que le hizo Alejandro Berkovich que muchos policías se emocionan incluso cuando escuchan, bueno, lo que sucedió con su hijo, y esto también me parece importante, que estas mujeres, que estas madres que han sufrido el asesinato de sus hijos, formen y den clases y con su testimonio a las policías, ¿no? Que es muy importante. Y otra cosa también para tener en cuenta es que este año el Frente de Todos, Andrea, presentó un proyecto de ley para erradicar la violencia institucional, pero la oposición no quiso avanzar sobre este tratamiento. Así que bueno, esto también hay que decirlo, porque justamente la oposición, la ultraderecha y estos discursos de odio son los que después disparan contra el cuerpo, ¿no? Contra el pueblo, ¿no? O sea, estos discursos de odio, como consecuencia, lo vemos en, por ejemplo, el asesinato de Lucas. Así es. Y bueno, así como comenzó este primer bloque hablando de la deuda de la democracia, nos quedamos reflexionando con esto, ¿no? Pensando que, bueno, qué importante es que cuando leamos las noticias, que las noticias muchas veces son cómplices y encubren estos casos, estigmatizando a los pibes, ¿no? Sobre todo si son de sectores más humilde. Y por otra parte también, ¿qué responsabilidad la nuestra cuando uno pide más mano dura, cuando meter bala, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué clase de ciudadanos somos estimular el asesinato de nuestros jóvenes? Claro, porque la seguridad no tiene nada que ver con la violencia policial, ¿no? Y con las armas de fuego. Y justamente me parece que los bordes del sistema nos demuestran que lo que está pendiente es lo que venimos hablando desde el comienzo, hace 3 años, de Memoria Giratoria, que es la posibilidad real de una justicia y la posibilidad de una reforma, ¿no? Verdadera, estructural, en el aparato judicial. Exactamente. Exactamente. Bueno, André, después de este tema musical tenemos la entrevista, ¿no? Y que de alguna manera esta entrevista que le hicimos a Milena Pozzo tiene relación con lo que estamos hablando, ¿no? Con la falta de justicia, ¿no? Sí, tiene relación con la falta de justicia y también tiene relación con un modelo de Estado. Y sobre esto vamos a estar hablando. Todo tiene que ver con todo en este sentido. Pero escuchamos un tema que tiene que ver un poco con lo que venimos hablando, que se llama La Marca de la Gorra. Para mí que andas drogón, hijo. Pobrecito. Y encima de Racín, ¡mándale mecha! We'll be right back. sos, a la fama y cumpliendo, usar ropa prestada y pelo corto viendo rindo, cuando andas cortando funda, te cruzas con la vacancia, y nosotros puro ritmo, vino, tinto y sustancia, arriba la vacancia, y vos llevas. La abuela una basura, vos llevas la marca de la gorra, y vos también, y toca que te la abuela ahora, Ramón, vos llevas la marca de la gorra, basura, y toca que te la abuela ahora. Para ustedes, amiqueros. Anote, anote. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, estamos en Memoria Giratoria y como habíamos prometido en el primer bloque, tenemos una entrevista con la licenciada Milena Pozzo. La licenciada Milena Pozzo es psicóloga y nos va a comentar sobre el pronto juicio por el tema del cannabis medicinal. ¿Cómo estás, Milena? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, María? Muchas gracias, muchísimas gracias. Hola, Milena, ¿qué tal? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bueno, Milena, muy bien, gracias. Contanos un poco, y sobre todo a la audiencia, cómo se origina esta situación en la que vos estás involucrada, ¿no? Bien, mira, esta situación se origina en 2017 a partir de, digamos, después me entero de todo esto, lo visible para mí fue el día del allanamiento, el 9 de noviembre de 2017. Después me entero de dónde había provenido todo esto, que era de una paciente que yo atendía, que me había solicitado, por favor, lugar en la agenda, porque ella se había enterado que yo trabajaba con aceite de cannabis. Esta paciente con un diagnóstico de fibromialgia, con mucho dolor, mucho sufrimiento a pesar de su tratamiento alopático, entonces llega al espacio solicitando hacer terapia, dado la patología psicosomática que ella tenía, y también porque quería probar para mitigar su dolor y su sintomatología el aceite de cannabis. A los 2 días más o menos que empieza a tomar el aceite, con una dosis muy bajita, bueno, como siempre se hace con eso, se ve que la mujer tuvo algún síntoma, que tengamos en cuenta que la fibromialgia es una patología muy particular, ¿no? Porque tienen como síntomas muy variados, hasta contrapuestos a veces. Entonces esta señora, en vez de comunicarse conmigo, va a la guardia del hospital y... Para ello, en estos casos digo que cuando se juntan ignorancia con prejuicio, suceden cosas tremendas, porque la médica que la recibe en la guardia del hospital, absolutamente ignorante por lo visto de lo que es el aceite de cannabis y absolutamente prejuiciosa, le plantea que eso que ella estaba tomando le estaba haciendo daño, que se estaba drogando, que le estaba haciendo mal, que fuera a denunciar. Entonces la señora, muy obediente, va en Río Tercero, hay una fiscalía de lucha contra el narcotráfico, esto sucede en Río Tercero, yo tenía consultorio así. Entonces va y denuncia que esto que estaba tomando le había producido lesiones, daños y una serie de cuestiones. lesiones que nunca se pudieron comprobar, porque la señora le hicieron estudios y dieron todo bien, no quedó internada, absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? A partir de una denuncia, la fiscalía tiene que empezar a investigar. Bueno, investigar entre comillas, ¿no? Sabemos que todos estos organismos de lucha contra el narcotráfico de Córdoba tienen una tarea muy particular y mucho dinero, porque reciben mucho dinero del Estado desde que se crearon. Entonces, bueno, esto deviene en una supuesta investigación y el 9 de noviembre a las 7 y 10 de la mañana sentimos como una explosión en la puerta de mi casa. Yo vivía en barrio Pinares, en Almafuerte, un barrio muy tranquilo frente al lago. Y nos estábamos levantando para ir a trabajar. Bueno, entran como una treintena de personas, todos encapuchados, con armas largas, cámaras a los gritos descontrolados, una violencia tremenda. Entonces, al ratito que entran y que hacen todo este escándalo y que yo pidiéndoles por favor que se calmen, o sea, yo calmándolos a ellos, porque llegan en un estado tremendo, diciéndoles que había una bebé en la planta alta, mi nieta, que por favor se tranquilizaran, porque la verdad es que no sabes qué puede llegar a ser esta gente, ¿no? Me dicen que venían por una denuncia de cannabis, y yo les digo, sí, yo tengo aceite, está ahí, pero no rompan nada, no destrocen nada, o sea, no me hagan un lío en mi casa, tengo aceite. Bueno, les di el aceite, pero de todos modos, tiraron la casa abajo literalmente, dieron vuelta a todo, allanaron el consultorio de Río Tercero, se metieron a la galería donde estaba el consultorio, una violencia tremenda, la gente que estaba desayunando en el bar que estaba abajo del consultorio no entendía nada, bueno, un desastre, y en Almafuerte también allanaron el consultorio, y por supuesto ni aceite ni nada encontraron en los consultorios, o sea, consultorio, pelado. En mi casa gritaban y preguntaban si había armas, si había drogas. No, ¿qué armas y drogas? Se están desubicando, les decía yo. Se están desubicando, ¿qué hacen? Bueno, era de loco, yo realmente no lo podía creer. Tres camionetas. Yo pensaba cuando vi por ahí por la ventana las camionetas y más o menos la cantidad de gente, yo dije, ¿cuánto le cuesta al Estado provincial esta pavada que están haciendo esta gente? Me parecía horroroso eso. O sea, que el Estado ponga dinero para esta ridícula creyendo que es narco, no lo podía creer. Bueno, se llevaron el aceite, aparte hacen estos despliegues, ¿no? Entonces ponen arriba de la mesa los frasquitos de aceite que había. Yo sí tenía una botella, una cantidad más grande, porque era la que uso yo, entonces al canabicultor le compraba más cantidad para ir cargando mi gotero, porque toda la familia deportista, entonces todos usábamos el aceite. Los billetes, porque como era 9, yo tengo un cargo en el Ministerio de Educación, había cobrado un sueldo, tenía 7.000 pesos en mi casa, que había sacado el cajero, te hacen el desparramo de los billetes, mi pareja en ese momento tenía lo que se llama el billete llamador de un dólar, en la billetera, también lo pusieron para la foto. Para poder graficar lo ridículo, una amiga me decía el otro día, pero parece una dimensión paralela a lo que estás contando, ¿sí? Porque es todo ridículo, es todo ridículo. Bueno, tenía plantaciones, qué sé yo. Sí, me ibas a decir, perdón. No, Capusotto, suena un sketch de Capusotto. Tal cual. Aparte de estas cosas que se creían la Brigada SWAT y eran tortuga ninja, porque era una tras otra demandarse, preguntarme, ¿dónde hay armas? ¿Dónde hay drogas? Pero acá no hay armas ni drogas. No sean tan ridículos, le decía yo. Cálmense y no sean tan ridículos, por favor. Bueno. En definitiva, se llevan celular mío y de mi pareja, las notebooks y dos vehículos. Uno de los vehículos que yo había comprado hacía 2 meses, un vehículo usado, que vendí porque ese año yo me manejé todo el año por el Valle de Calamuchita en una moto, enduro, trabajando. Yo en ese momento estaba en un equipo técnico del Ministerio de Educación, EPAE, entonces tenía que andar por todo el valle, entonces ese año anduve con la moto porque era el vehículo que tenía. Resulta que la vendí, pude comprar un auto 2015, hermoso, impecable, pero bueno, lo estaba pagando. Traía una plata, tenía que pagarlo. ¿Por qué cuento esto? Porque ese auto se lo llevan el de mi pareja lo devuelven, pero ese auto nunca me lo devolvieron. Y al año siguiente me empiezan a llegar multas. Entonces yo digo, wow. ¿Pero cómo? Si el saldito tenía que estar en el depósito. No. Resulta que el fiscal, un amor, el doctor Pizarro, lo cede para el Tribunal Superior de Justicia, lo mandan a Córdoba y ese auto lo usan. O sea, un auto que yo compré con el esfuerzo de mi trabajo, lo terminé de pagar, por supuesto. Un delirio. Pago impuesto municipal y provincial por el auto que usan ellos. Entonces yo digo, literalmente me robaron un auto. Claro. Porque nunca me lo devolvieron y lo usan. Me lo robaron. Bueno, esa es otra parte de la dimensión paralela o del sketch de Capuzot. Me detienen. Cuando yo ya vi que la detención era inminente, que me empiezan a preguntar si tenía tatuajes. Sí, le digo, tengo un montón de tatuajes. ¿Cuántos? ¿Para qué los cuento? O sea, son situaciones muy bizarras realmente, ¿no? Yo sentada en el sillón contándome los tatuajes, porque ellos en una planilla tenían que poner cuántos tatuajes tenía. Entonces, ¿les puedo decir una cosa? Ya que me van a detener, ¿les puedo decir una cosa? Diga a los gritos. Digo, ¿no se sienten un poco ridículos todos ustedes? Digo, porque miren lo que hicieron acá. Y si quieren, yo les cuento, ¿eh? De acá a 3 cuadras... vayan a ver cómo mantienen los autos de alta gama, en qué trabajan. De acá a otras cuadras, vayan a ver también, le digo, porque posta que hay gente que vende drogas, ¿eh? Y ustedes están haciendo un papelón acá, porque yo soy profesional y pueden certificar cómo genero ingresos en el consultorio, porque tengo un cargo de 25 años en el Ministerio de Educación. O sea, están haciendo el ridículo. Bueno. Lo mismo, me llevaron detenida, hasta se disculparon en algún momento. Al otro día, por supuesto, me liberan, porque no había razón para tenerme detenida, no tenía lógica que estuviera detenida, no había ni siquiera un porro, de hecho yo jamás había fumado porro a esa altura de mi vida, o sea, era la narco más limpia que se podía encontrar. Ahí empieza todo un proceso de investigación, más investigación se supone, en el cual, y ahí yo creo que, a ver, contextualicemos la situación. En el 2017 habían sido la causa de las clínicas del cannabis, que habían hecho una razzia en toda la provincia antes de lo que fue el allanamiento mío. Entonces yo creo que el fiscal dijo, bueno, listo, me preparo para la foto, yo también voy a salir en algo que tenga que ver con el cannabis medicinal. Porque este fue el año donde era el tema. Porque las clínicas fueron creciendo mucho, la gente cada vez más lo buscaba. En marzo de 2017 se aprobó la ley. Entonces, ¿se acuerdan que hasta, no sé, en el programa de Mirta Legrand salía la gente hablando de cannabis medicinal? Entonces había como toda una bulla. Y en Córdoba, al haber sucedido los hechos de la comunidad canábica y de clínicas del cannabis, es como que, bueno, me da la impresión que este fiscal dijo, listo, yo también salto a la fama con alguna causa de cannabis. Cuando sucedió lo que sucedió con mi detención, que fue ridículo, esta persona, a ver, y el término adecuado, por más que sea coloquial, es abrochó a quien era mi pareja y a una pareja amiga de acá de Reartes. ¿Por qué? La pareja esta amiga era una amiga con la que siempre intercambiábamos porque estudiábamos juntas del tema cannabis y su compañero. Y a mi pareja porque una vez le había pedido y estaba el WhatsApp, che, llévale aceite a tal persona porque yo no puedo. Entonces lo tomaron como delivery. ¿Qué pasa? Cuando en una causa intervienen 3 o más personas, ya se le puede poner la carátula de agravante a la causa. Entonces ahí ya no estaba yo sola, sino que intervenían 3 más, listo. Entonces a la imputación, que era comercialización de estupefacientes, lesiones leves y ejercicio ilegal de la profesión, le ponen la carga de agravante por intervenir más de 3 personas. Y esto en realidad es gravísimo porque la pena con esa carátula de agravante puede ir de 6 a 20 años. O sea, por tener y trabajar con aceite de cannabis, podía estar encerrado de 6 a 20 años efectivos, ¿no? De cumplimiento efectivo. cuando en ese año ya habíamos tenido la ley de cannabis medicinal aprobada y sancionada en la mitad. O sea, era como muy loco todo eso, ¿no? Muy, muy, muy loco. Entonces, bueno, al año siguiente, en 2018, yo me entero de esto del agravante, hay cambio de abogado, obviamente, porque el abogado que intervino al principio no trabajó mucho, que digamos, más que para liberarme, lo cual agradezco, pero bueno, la defensa se la tenía que dar a alguien especializado. Entonces ahí empieza a intervenir en mi defensa Nadia Pozziablo, que es una abogada de Córdoba y que es especialista en cannabis. Y realmente Nadia empezó a trabajar en la defensa, o sea, se puso al hombro la defensa de mi causa. Presentamos informes de médicos. Un médico que tiene la cátedra de cannabis medicinal en la Universidad Nacional de Córdoba y que trabaja en ANMAT, dos médicos, un cardiólogo y un psiquiatra de Río Tercero, que presentaron informes y que también trabajan en el hospital de Río Tercero, y otro médico de familia que también presentó un informe farmacológico respecto de los medicamentos concomitantes en fibromialgia y lo que pueden provocar. Y el tema fue presentar digamos, un montón de material legal, avances en lo legal. No obstante, o sea, hasta ahí todavía la etapa de investigación. El fiscal, también en noviembre de 2019, decide elevar la causa a juicio, o sea, permanecer en el ridículo, señor, porque realmente se le había presentado un montón de elementos probatorios, pero él lo mismo la eleva a juicio. La abogada presenta la oposición a esa elevación, pero bueno, el juzgado de control dice no, listo, que vaya a juicio, y afirma lo presentado por el fiscal. Entonces, el 9 de noviembre de este año, ahora hace poquito, el juzgado, la Cámara del Crimen sería, nos informa la fecha en la que comenzaría el juicio, que en principio habían planteado el 2 de diciembre a las 9 de la mañana como la primera audiencia. O sea que esto ya iba a ser pronto. Bueno, mi abogada, por una cuestión de compromiso académico, ella da clase en Bauer, planteó que no podía, así que se pospuso la fecha del comienzo. Entre medio, la Organización Mundial de la Salud en 2020 quitó al cannabis de la lista de sustancias prohibidas. Bueno, se reglamentó plenamente a nivel nación la ley de cannabis medicinal. Córdoba este año, como siempre Córdoba por ahí, viste, vamos un poquito a la cola, este año recién adhirió a la ley nacional y la reglamentó, pero bueno, ya está, o sea, ya adhirieron. Y la justicia federal, en las dos causas de la provincia de Córdoba de cannabis medicinal, absolvió a los implicados. Y además de absolver a los implicados, en el fallo, el juez lo que planteó fue que el aceite de cannabis no debe ser tomado o considerado como estupefaciente. Entonces, la justicia de Córdoba va a estar juzgando algo que ya es absurdo y no tiene sentido. Claro. Porque ¿cómo me van a estar juzgando por venta, comercialización de estupefacientes, cuando en realidad eso ya no se considera estupefaciente? Sí, entonces es un enorme gasto para el Estado. Un enorme gasto para el Estado. Totalmente. Seguramente es como un malentendido que se va a terminar resolviendo, pero todos estos años el Estado estuvo invirtiendo en una causa que no existía. Y seguramente así no invierte en otras que sí existen, como vos bien decías. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando con la justicia de Córdoba en relación al proceso que vive el cannabis terapéutico a nivel nacional? ¿Hay algo particularmente de Córdoba en esto? A ver, yo creo que a partir de que adhirieron a la ley provincial, vamos a ir teniendo avances, de hecho estamos teniendo, y acá hay cuestiones políticas claramente, ¿no? Es como muchas fuerzas y organizaciones que han ido presionando, y efectivamente Córdoba se ha tenido que avenir a la realidad. Tenemos las experiencias de distintas comunas desde hace bastante. Bueno, acá cerca está Villa Ciudad Parque, que tienen como una decisión y un proceso político muy interesante para avanzar en este sentido del cannabis, ¿no? Gente que se va formando, profesionales que se van formando. Entonces, yo creo que ahora Córdoba también tiene que tomar la decisión política y por eso es tan importante este juicio, porque va a ser el primero de cannabis medicinal de la justicia cordobesa, ¿no? Entonces, va a sentar un precedente muy importante, porque en mi caso yo no soy canabicultora, pero sí tenemos compañeros canabicultores que también están procesados y están esperando a ver si se produce su juicio. Lo que pasa es que en Córdoba hay que dejar de hacer el ridículo, o sea, no lo puedo decir de otra forma, hacer el ridículo y malgastar dinero del Estado. Porque también viene lo otro, ¿no? Después, que yo todavía no lo he decidido, pero con todo esto que he pasado desde 2017, y también tengo que ver qué voy a hacer después de una posible absolución. Claro. Digo, porque a mí me generaron daño económico ni hablar, por supuesto, pero también, por ejemplo, yo estaba en el equipo técnico del Ministerio de Educación y por una cuestión de lógica del Ministerio, telefónicamente, cuando yo recuperé la libertad, me dicen, Milena, no te presentes más a tu equipo, o sea, profesional, técnica del Ministerio, no te presentes más a tu equipo, te vamos a informar después a dónde te mandamos. Sinceramente, fue, obviamente lo económico me hizo daño, pero fue efectivamente una de las cosas también que más me dolió, porque si yo estaba haciendo un proceso con todas las escuelas del Valle de Calamuchita, y de pronto te dicen, no, quédate allá en un rincón, ya no nos servís. Yo entiendo que es la lógica porque estaba procesada, pero digo, esos también son daños que se van generando, o sea, como colegas sabemos, ¿no? Subjetivamente lo que implica todo esto. A mí no me afectó en el consultorio y en mi trabajo profesional, pero sí esto de decir, bueno, qué sé yo, socialmente, todo lo que se mueve a partir de esto, ¿no? Salir en los medios, encapuchada, esposada, la psicóloga narcotraficante. No es algo menor. No, no, daños y perjuicios, pero de acá a la China. De acá a la China, de acá a la China. Aparte de todo un procedimiento que te hicieron, que cuando vos relatabas cómo entraron, me hacía acordar a la época del terrorismo de Estado, ¿no? A la época de la dictadura, la manera de operar y de entrar a tu casa, ¿no? La, como una patrulla. De algún modo, los casos, o sea, este caso que estamos viviendo ahora, de gatillo fácil reciente, pero que es cotidiano, qué sé yo, Blas Correa, Astudillo, bueno. Y esto habla de un aparato que no está desmontado ni nunca se desmontó. Entonces, bueno, sigue saliendo por sus estribaciones. Totalmente. A ver, ayer un abogado me decía, bueno, ellos hacen los procedimientos así. Pará, le digo, si se supone que hicieron una investigación, porque después mis hijas asociaban que habían visto autos sacando fotos, que pasaban por la calle. Yo recuerdo a una de las personas que estuvo en el procedimiento y que la vi varias veces afuera de mi consultorio parada. Digo, si hicieron una mínima investigación y sabían que mi casa no era una casa más que de gente trabajadora, entonces hay necesidad de romper, de destrozar, de violentar de semejante forma. Digo, hay procedimientos que lo pueden hacer golpeando la puerta y diciendo, señora, venimos a hacer un allanamiento porque tenemos una denuncia. Sí, pasen, ¿qué les iba a decir? Obvio, pasen. Pero necesitaban, y ahí por eso yo pongo el énfasis en el deseo del fiscal, no lo puedo poner en otra persona, ¿no? Porque en definitiva la gente de la FPA también respondía a ellos. Y que de hecho yo me di cuenta, cuando estaban en casa y en algún momento cuando me llevaban en una de las camionetas esposadas, eso me quedó grabado, que una de las personas, que es la que yo había visto afuera del consultorio, y la reconocí perfectamente, y después la veo cada dos por tres en tribunales, iba al lado mío y me iba así como calmando y acariciando en la espalda, y digo, es un gesto corporal que habla del darse cuenta del macanazo que se habían mandado. Cuando llegué y me detuvieron en la policía en Río Tercero, las policías que muchas me conocían, era, ¿qué hace usted acá, señora? ¿Por qué la trajeron?

Quédate, que hay más Memoria Giratoria. Historia de acá. Vida cotidiana de la gente detrás de la sierra. Queridos oyentes, soy Julieta Quirós, antropóloga y vecina. Las historias de acá nos cuentan que tras la sierra es más que un paisaje, es también un pueblo, con sus costumbres y sus maneras de hacer vida en común. Un patrimonio de todas las cordobesas y cordobeses que los invito a mirar de cerca, acá, en Memoria Giratoria. Bueno, continuamos en Memoria Giratoria y hoy, como todos los lunes, una vez por mes, tenemos a nuestra columnista, la antropóloga Julieta Quirós, pero en esta oportunidad la vamos a tener en vivo, así que vamos a hacer una charla con ella, vamos a estar hablando un poco sobre algunas cuestiones que están relacionadas con todas las columnas que nos estuvo compartiendo y con unos artículos particularmente que acaba de publicar, así que por ahí vamos a andar y le vamos a dar la bienvenida a Julieta Quirós, acá una amiga de Memoria Giratoria. Hola Analía, Andrea, buenas tardes a toda la audiencia también, un gusto reencontrarnos para conversar acá en Historias de Acá. Y para nosotras también, un gusto, una alegría, un placer, y bueno, y esto que nos adelantaba recién Analía, Ganarse la vida, se llama el artículo que escribiste recientemente, bueno, no sé si recientemente, pero salió publicado de manera reciente con una colega antropóloga de Buenos Aires, y que habla, yo le contaba recién a Analía cuando mirábamos, ¿no?, la entrevista, hay un montón de conceptos que son súper importantes y que venimos desde Memoria Giratoria trabajando fuertemente, como economía popular, como la pluriactividad, que por supuesto en tus columnas se han venido reflejando absolutamente, ¿no? Refrescarnos un poquito todas estas ideas que aparecen, estos conceptos que aparecen en el artículo. Bueno, esa pregunta, ¿no? Por cómo ganarse la vida, cómo los trabajadores y las trabajadoras de distintos lugares de nuestro país se las ingenian para ganarse la vida, yo creo que está muy como inspirada en esta zona, en Tras la Sierra, ¿no? Donde venimos trabajando y reflexionando también en las columnas y en Memoria Giratoria, en todos los espacios, ¿no? Del programa, muy relacionada en el sentido de que históricamente, ¿no?, acá en esta región, como muchas otras y otros interiores del país, ganarse la vida es un asunto que no es nada fácil, ¿no? No está dado, no está resuelto. Uno podría decir, bueno, para nadie está resuelto ganarse la vida. Sí, ok, pero para el interior del interior hay cosas menos resueltas, ¿no? En donde hay que desplegar un ingenio que es y una serie de soluciones, ¿no?, plásticas y creativas que en otros lugares por ahí, donde el empleo asalariado, por ejemplo, ha sido regla, ha sido mayoritario, las posibilidades de trabajo asalariado reales han sido viables y inclusivas, ¿no?, incluyentes, pudiendo absorber una buena parte de las clases trabajadoras. En el caso de los interiores, como Tras la Sierra, no, ¿no? La inestabilidad laboral, la falta de ofertas y de empleos, digamos, dignos inclusive, porque uno puede decir, bueno, hay empleos, pero ¿cómo son esos empleos, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de explotación, de seguridad social que implican? Y bueno, vemos una historia laboral muy precarizada, ¿no?, en los interiores del interior. Entonces, y eso sigue hasta el día de hoy. Es una característica de no solamente, digamos, bueno, por supuesto, ha pasado también en las ciudades, ¿no? En realidad esa condición se ha extendido ahora en los últimos años, en los últimos 30 años, podríamos decir, a las áreas también metropolitanas, pero en esta zona es histórico. Entonces, bueno, la gente, los trabajadores y las trabajadoras de los interiores del interior han desplegado diferentes soluciones o estrategias para hacer frente a esas condiciones de precariedad. Y una ha sido la pluriactividad rural, ¿no? Esto que llamamos pluriactividad y que, como vos decís, Andrea, venimos trabajando los programitas de historias de acá. Bueno, esta plasticidad para desarrollar a lo largo de un ciclo anual muchas actividades agropecuarias y no agropecuarias, ¿no? Dentro del predio familiar y fuera del predio familiar. Esta combinación entre, bueno, por un lado tengo una pequeña majadita de cabras o tropa de vacas y también me puedo emplear en la construcción o en una estancia o en un sector, en algún, alguna changa o empleo temporario en el turismo. En general, ¿no? Nuestros vecinos y vecinas desarrollan estas estrategias o soluciones proactivas para ganarse la vida, y eso no es tarea fácil también porque socialmente la proactividad no está reconocida o validada, ¿no? como una modalidad propia de ganarse la vida. Entonces es un poco la pregunta que surge, bueno, ¿y vos qué sos al final? Porque como productor agropecuario sos muy chico, tenés 10 vacas, 40, pongámoslo. No llegas a ser para el Estado y para la sociedad, ¿no? No llegan a ser productores agropecuarios. Como trabajador, no sé, de la construcción, tampoco sos un trabajador plenamente de la construcción, porque vas y venís, porque te desempeñás como ayudante de albañil, pero después en determinados momentos del año tenés tu actividad agropecuaria o la manera de participar, ¿no? Del sector de la construcción es parcial, es inestable. Y así, ¿no? Es como que esta cuestión de no encajar en una única ocupación, y socialmente eso es difícil de ver y de validar como productivo, y ahí es donde nosotras, con esta compañera antropóloga Marinés Fernández Álvarez, decimos, bueno, se necesitan políticas específicas para, ¿no? Para estos trabajadores y para reconocer la actividad o multiocupación como una forma propia de ingeniárselas para ganarse la vida, y la vida rural también, ¿no? Porque eso es lo que estamos acostumbrados, bueno, si es rural tiene que ser puro campesino, esa imagen, ¿no? De los campesinos que solo se dedican al agropecuario. Y resulta que esta zona detrás de la sierra, como, bueno, como tantas otras de nuestro país o nuestros interiores, esa ruralidad es híbrida, esa ruralidad está mezclada con otras cosas, y eso no la hace menos rural. El tema es que empecemos a desarmar los modelos de ruralidad y de trabajador rural o de campesino que tenemos en la cabeza, y veamos al campesino real, ¿no? Juli, hay algo que me pareció súper interesante del artículo que publicaron para La Nación Trabajadora, el Ganarse la Vida, junto con tu colega, que ella trabaja en el marco de la ciudad, ¿no? Con los trabajadores ambulantes, y que veían un montón de similitudes, porque también un trabajador migrante, ambulante, en el conurbano o en la ciudad, también proviene de los interiores, ¿no? De las provincias. Una de las cosas que ustedes veían como similitud que me pareció importante es que en esto de la pluriactividad, también a veces el trabajador, el campesino, bueno, el albañil, elige no trabajar para un patrón, ¿no? Algo así comentaban ustedes en este artículo, como que ahí hay algo que también, bueno, que queda bastante plasmado, ¿no? Sobre todo en la investigación de tu colega. Sí, sí, totalmente. Una de las cosas que empezamos a pensar, comparando, ¿no? Trabajando comparativamente sobre el mundo de los vendedores urbanos, callejeros, ¿no? Vendedores ambulantes del espacio público en la ciudad de Buenos Aires, en el caso del trabajo de mi colega, y yo acá con las familias campesinas, los pequeños productores familiares y trabajadores rurales de acá de nuestra zona, empezamos a ver que, bueno, que siempre estas estrategias, ¿no? Pluriactivas y muy, muy, muy, con mucho movimiento, ¿no? Que tienen mucha dinámica a lo largo de un ciclo, se puede cambiar de actividad, o los vendedores ambulantes cambian de espacio, por ahí cambian de rubro también de lo que venden o de lugar de trabajo. Lo que observamos es que siempre son miradas, o suelen, ¿no? ser miradas esas estrategias como desde la falta, desde, bueno, son una respuesta precaria, inestable, a las imposibilidades de tener un trabajo como la gente, dijera, ¿no? El vecino o la vecina, un trabajo como la gente. Y lo que vemos es que hay más que eso. O sea, uno puede decir, sí, en un parte la proactividad acá en la zona, o el trabajo en la venta ambulante en la ciudad de Buenos Aires, o Córdoba, o cualquier ciudad de nuestro país, puede ser visto como una respuesta a lo que faltó, ¿no? A los déficits del mercado laboral. Pero también, si miramos el mercado laboral efectivamente existente para esas personas, podemos decir que hay una defensa, ¿no? de esas estrategias por parte de sus trabajadores, porque son modos de trabajo que les permiten garantizar ciertos márgenes de autonomía y preservarse también de condiciones de explotación y de humillación que son, digamos, muy... son sistémicas para ellos, porque son el último orejón del tarro de la clase obrera argentina, más o menos, ¿no? En términos de sistémicos, y bueno, les quedan los peores trabajos, los peores pagos, y las condiciones, digamos, están expuestos a condiciones de humillación y de explotación que son extremas, mucho más que otros trabajadores. Entonces, ahí empezamos a mirar esto, cuáles son los márgenes y las posibilidades de autonomía, de soberanía, decimos nosotras, ¿no? Exacto. Que habilitan estas formas de vida. Decidir, poder decidir, bueno, yo no me voy a emplear enteramente en este, por ejemplo, en esta estancia de sol a sol, porque eso me quita la posibilidad de trabajar en mi propio predio, las horitas que necesito para tener estos animales, o para tener este cuadro de maíz, o para tener mis gallinas, que son todas formas de tener autonomía, ¿no? Económica y vital también, subjetiva. Sí, Andrea. Y en ese sentido yo pensaba, ¿no? Cuando aparecían estos conceptos que son muy interesantes de esto de autonomía, de soberanía, esto de decidir cómo me gano la vida, no someterme a ciertos modelos de producción, pueden ser consideradas otras formas de la economía popular que no sean las que uno tradicionalmente se imagina como organizaciones paralelas al Estado, quizás, pero organizaciones institucionalizadas al fin, es decir, por ejemplo, ponerle Eucatrás, ¿no? Algo bien cercano a nosotras, pero reconocido como una organización. Digo, estas son formaciones de la economía popular, entre comillas, informales dentro de la economía popular. Bueno, nosotros con un equipo que trabajamos en Córdoba estos temas de la economía popular en y desde Córdoba, hablamos de la economía popular silvestre. Hugo Serra, un sociólogo económico que trabaja con nosotros, le llama economía popular silvestre, es decir, la economía popular no organizada, que en realidad es el grueso de la economía popular, es decir, de ese 32% de clase trabajadora que hoy se estima como formando parte de este sector informalizado, ¿no? De la economía, del mundo del trabajo, que se inventa y se reinventa, ¿no? De distintas maneras, cómo ganarse la vida, de ese 32% que se estima, más o menos el 5% está organizado, es decir, agremiado en organizaciones, ¿no? que están trabajando por reconocimiento de derechos, por mejora de condiciones de trabajo, etc. El resto está justamente suelto, ¿no? Entonces tenemos una enorme masa de trabajadores y trabajadoras, urbanos y rurales, que se desempeñan en el ámbito de la economía popular, inventándose, ¿no? cada día su trabajo, estrategias de pluriactividad o no, de monoactividad, pero en condiciones de informalidad, de precariedad, etcétera, sin acceso a ningún derecho, y están sueltos. Entonces sí, le decimos la economía popular silvestre, pero justamente es también, digamos, los trabajadores sobre los cuales, o a quienes los estados quieren llegar y no saben cómo. O sea, en definitiva, las organizaciones, ¿no? populares, sociales, de la economía, reconocidas como de la economía popular o asociadas a la economía popular, como el caso del movimiento campesino en Córdoba o para atrás, como mencionabas, son en un punto siempre para el Estado, ¿no? Como por un lado un dolor de cabeza porque tienen que sentarse a conversar con las organizaciones y al mismo tiempo el propio Estado se va dando cuenta, y esto es independientemente del signo político, en la gestión misma, en la administración se va dando cuenta que las necesitan porque es la manera de poder llegar a esos trabajadores que no están, bueno, acuérdense lo que pasó cuando fue la inscripción al IFE, con la pandemia. Fue una sorpresa social y estatal que había 9 millones de personas, ¿no?, que estaban en condiciones de informalidad, no las 4 que se pensaban cuando se piensa la economía popular. Entonces es bueno, ¿cómo llegar? Y cómo llegar cuando, por ejemplo, el Estado implementa tecnologías digitales, como en Córdoba tenemos el CIDI, que no son accesibles para las personas, por ejemplo, las personas campo adentro. O sea, ¿qué hacemos con el CIDI? Es un problemón el CIDI. Siempre necesitas a alguien que te ayude a llenar el CIDI o a hacer el DOS. Bueno, para eso están los gobiernos locales, cuando se disponen, ¿no?, a asistir a la gente en esos procesos de vinculación con el Estado provincial o nacional, pero fundamentalmente las organizaciones juegan un rol crucial, porque son las que también se acercan al territorio, están en el territorio. Entonces, bueno, ahí hay... Perdón, no te escuché, Dani. Que los que conocen el territorio son las organizaciones. Exacto, son los que conocen el territorio, las personas, quién necesita, quién no, quién pudo inscribirse, quién pudo anotarse. Nosotros, bueno, desde distintos equipos que venimos trabajando con la cuestión, sobre la cuestión de la economía popular o los problemas de la economía popular, identificamos esto fuertemente, ¿no? Los intentos de formalización por parte del Estado, que presuponen saberes y dominios tecnológicos que no están, y no solo porque falta conectividad, sino porque para, digamos, si no hay una familiaridad con esas tecnologías, ya el hecho de inscribirse, ¿no?, a una plataforma, etcétera, genera mucha, mucha desconfianza, genera distancia, genera miedo a no poder, entonces miedo a frustrarse, digamos, a sentirse un inútil porque no podés hacer una cosa que el otro presupone que vos deberías hacer. Entonces la gente misma por ahí ni prefiere ni llenarlo, ¿no? Como, no, bueno, eso no es para mí, eso no es un asunto mío. Entonces, bueno, ahí es muy importante que el Estado hacer que esas tecnologías las haga apropiadas y apropiables para la gente, y para eso se necesitan personas, no lo resuelve una máquina, ni un celular, ni una computadora, ni una mayor conectividad, sino personas que estén capacitando, que estén acompañando, un acompañamiento territorial. Juli, vos sabés que hace poquito sacaron una nota sobre una investigación, bueno, del Observatorio de Trabajo y Economía Social, con datos del INDEC, que habla un poco sobre el porcentaje grande que tiene Córdoba de desocupación, y que incluso es supera el 46%, y que incluso es mayor al porcentaje, es el mayor porcentaje nacional, mayor al conurbano bonaerense, por ejemplo, en desocupación. Y bueno, y la investigación del Observatorio de Trabajo y Economía Social señala justamente a la política del gobernador Schiaretti, ¿no?, sobre la política, el modelo agrario de poca redistribución, ¿no?, de los ingresos a la sociedad en general, ¿no?, y mucha redistribución hacia ese sector. ¿Este porcentaje de desocupación también se puede ver en Tras la Sierra, por ejemplo? Habría que ver ahora cómo están esos números, ¿no? No los tengo actualizados hoy, cómo está esa situación y esa relación, ¿no? Pero históricamente, si vos mirás como la relación, ¿no?, de los distintos indicadores, sea de pobreza, de desocupación o desempleo, de necesidades básicas satisfechas, insatisfechas, o la relación del ingreso promedio con la canasta básica, todos los interiores de Córdoba, digamos, no todos, mejor dicho, los interiores del interior, ¿no?, los interiores del campo no pampeano, el campo que está por fuera de los agronegocios o del agronegocio, siempre está por, ¿no?, esos indicadores están siempre por encima, ¿no?, de lo que sucede tanto en la zona metropolitana de Córdoba como en otros, en el interior rural, digamos. Negativamente, digo. Claro, sí. O sea, siempre están peor, ¿no? Siempre hay mayor índice, el índice de desempleo, de informalidad, de falta de cobertura, por ejemplo, acceso a cobertura social, que es como el indicador por ahí más preciso, ¿no?, para ver cómo está la población, dónde está ubicada laboralmente, si tienen algún tipo de cobertura o no. Entonces acá los índices de informalidad son históricamente muy superiores a lo que puede suceder en Córdoba o en la zona metropolitana, bueno, ni hablar Río Cuarto, o el interior pampeano, ¿no? Es decir, del modelo pampeano, ¿sí? Que es toda la parte centro y sur de la provincia. Entonces, bueno, habría que ver ahora cómo está, yo ni leí ese, voy a leer ese informe del que mencionas, del 46%, que es una cifra exorbitante. Sí, y ver cómo está atrás la sierra, pero bueno, sin duda, eso, históricamente acá, los niveles, digamos, y actualmente, ¿no? A ver, la zona esta se vio en las últimas dos décadas dinamizada o redinamizada, sobre todo la parte de la costa, digo, por la actividad turística, ¿no? Pero vuelvo, las posibilidades de empleo que abre la actividad turística y todas las asociadas, ¿no? Bueno, no llegan a ofrecer una posibilidad, digamos, de inserción formal o formalizada para la gente. La mayor parte de las personas se desenvuelve sin ningún tipo de acceso a derechos. Entonces, ahí ni siquiera estabilidad laboral tampoco. Claro, es absolutamente temporario, es parcial, ¿no? No hay ningún, son contados con el dedo de las manos las contrataciones formales, ¿no? En blanco. En blanco, sea, aunque sea temporarias, porque en el empleo rural hay una figura, hay figuras, sí, de trabajo temporario que son, están inscriptas, ¿no? Sí. Y bueno, acá en esta zona la inscripción laboral es algo rarísimo históricamente. Ahora hay algunos, algunas excepciones con algunos emprendimientos, pero bueno, de vuelta, muchas veces uno observa que, por ejemplo, un trabajador se puede emplear, pongamos, en un emprendimiento de, vamos a poner un ejemplo, de nogales, ¿no? Que hay varios en la zona de la costa, inclusive, ¿no? Donde hay, son en general inversiones, ¿no? Inversiones de afuera, o de gente de Buenos Aires, gente de Río Cuarto, Córdoba, o de otros lugares. Bueno, nogal, u olivo. Y uno observa, ese trabajador puede ser puesto en blanco, ¿no? Eventualmente, si es el encargado del predio, etc. Pero la paga que tiene, que puede estar dentro de lo que es la ley, ¿no? Es decir, salario mínimo para encargado rural, pero bueno, sabemos que ese valor legal o formal no se, digamos, el sueldo real tendría que ser bastante más alto que ese valor. Está puesto como, bueno, ganas lo que dice la ley. Entonces, ese trabajador está un tiempo, es obvio, va a estar un tiempo, y después se va a ir, porque ese sueldo no alcanza. Y lo que se transformó y lo que empieza a sentir, que es algo muy real, es que está trabajando para otro, como dice la gente acá, porque no, el sueldo ese apenas le alcanza para cubrir lo mínimo de lo mínimo. Entonces dejó sus animales, dejó sus gallinas, por ahí algunas cosas las puede mantener en el predio donde fue a vivir, pero otras no, las va perdiendo. O no puede, el patrón no ve con buenos ojos, no entendió, porque sobre todo los de afuera no entienden que necesitan dejarle un tiempo a ese trabajador para que se pueda dejar a sus gallinos o a sus animales, porque de eso depende su reproducción, una reproducción digna también, porque es esa, ¿no? Es la dignidad de lo que está en juego. No lo entiende, piensa que tiene que estar ahí trabajando de sol a sol. Entonces, bueno, se transforma en un trabajo, en una falsa oportunidad laboral, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, y ahí está la pérdida de soberanía, ¿no? Porque muchas veces, digamos, desde Memoria Giratoria conversamos que la soberanía es entendida en términos económicos, la soberanía del país, la soberanía del trabajo, la soberanía del ciudadano, tiene una representación económica siempre. Entonces la pérdida de soberanía es la pérdida económica. Exacto. Y después, cuando empezás a seguir los hilos, ¿no?, de esa pérdida económica, empiezan a aparecer otras pérdidas, porque lo que implica para ese trabajador perder su independencia, su autonomía, por ejemplo, económica con los animales, no solo digamos, resulta en una dependencia de repente de ese patrón o de algún otro, es decir, una dependencia del empleo asalariado, que es nociva, porque es excesiva, ¿no? Los trabajadores acá quieren mantener una dependencia que sea parcial, no total, y eso es algo muy, muy saludable, porque eso también obliga a los patrones a tener que pagar lo que corresponde pagar, ¿no? Cuando dicen, uy, no encuentro trabajador, ¿no? Esa típica, uy, no quieren trabajar. Bueno, ¿cuánto estás ofreciendo? ¿Qué, claro, estás pagando? ¿Qué harías vos? ¿Cómo vivirías vos con ese sueldo que estás pagando y que estás pretendiendo que la persona esté de 8 a 20, ¿no? Pero, o más, porque en el campo no hay horarios, ¿no? Por ahí te tenés que levantar a la madrugada para atender a un animal o cualquier cosa que haya sucedido. Entonces, bueno, cuando uno mira lo que se está pagando, ahí podés entender por qué la persona, porque esos trabajadores están diciendo, bueno, a mí esto no me rinde de ninguna manera. Y esa pérdida económica, digo, es también una pérdida, implica pérdidas más profundas, si se quiere, menos coyunturales, que tienen que ver con un modo de vida que se pierde. Porque si yo no atiendo a la pluriactividad y a las posibilidades de que estos trabajadores sigan teniendo desarrollando sus estrategias pluriactivas, estoy matando un modo de vida rural. O lo estoy confinando a que la gente emigre, porque acá no hay posibilidades, porque no se va a contentar o no se va a quedar presa de esto, de una estancia en donde no hay un reconocimiento del trabajo que se está realizando y del valor que se está generando. Así que, bueno, esto es una cuestión para pensar también en qué ruralidades estamos habilitando y cuáles estamos vulnerando o matando. Sí, y por otra parte, lo que acabas de decir, que la opción de la migración es realmente una opción que tiene muy pocos buenos resultados, ¿no? Para las personas, porque terminan en esa venta ambulante, o sea, nunca pueden salir del estado en el que el sistema los pone, o sea, en la situación en la que el sistema, de un lado o del otro, siempre terminan de un modo fuera del sistema y, bueno, y denostado, ¿no? Sin dignidad. Bueno, sí. Juli, muchas gracias. Como siempre, un gustazo tenerte acá, en la radio y en Memoria Giratoria. Un placer, realmente. A ustedes, chicas, a ustedes muchísimas gracias, y las seguimos como siempre, y a la audiencia también por escucharnos, y a ver, pueden mandar mensajitos, preguntas o lo que sea, y seguimos conversando. Así es, bueno, las agradecidas nosotras, mucho. Te mandamos un abrazo grande, Juli. Un abrazo, buenas tardes. Y le vamos a dar el paso a Liliana a que nos cuente con su mirada parte de esta experiencia, parte de la historia de vida. Mi nombre es Liliana Polijo, soy de La Guarida. Les voy a contar de mi familia ladrillera. Llegaron de Bolivia, ellos son de Potosí. Ahí trabajaron como empleados también. Toda su vida, los 23 años que están acá en la Argentina, siempre fue una lucha para ellos, a pesar de que la gente nunca valoró el trabajo, porque eso es lo que se ve. Bueno, yo ahora ya que me doy cuenta, o sea, no valoran el trabajo de los ladrilleros, incluido a todos, diría. Que hay gente que va a comprar ladrillo, incluso a todos los horneros, no valoran el trabajo. O sea, le piden una rebaja, y no ven todo lo que trabajan ellos, porque día y noche trabajan. Cuando tienen que quemar un horno, tienen que estar 2 noches y 3 días, constantemente ahí atizando el horno, todo eso. Con las manos amasando el barro, sentado en el suelo, mataquita ollera. Su mataco pitando un cigarro, tocando el bajito, el pipí con su quera. Así pasan semanas enteras al lado de la sequía, igual que el hornero. Va mojando con gusto la tierra que Juancho le trajo de algún hormiguero. El secreto que tienen los indios, el cebarro lleva la baba de hormiga. Así salen las ollas más fuertes, la que dura daño pa' toda la vida. A Malaya volvieron los tiempos que el indio mataco en su suelo vivía. Ya no hay más ceniza en los toldos donde San Francisco él lo bendecía. Ya está vieja la pobre Azucena, su andar es muy lento, parece que lleva el ocaso que ha marcado el tiempo, se lo lleva el viento borrando su huella. Ya descansa la india mataca, su nombre de flor se marchita en la arena, en sus ollas cacharras tinajas se fue para siempre, en su recuerdo queda. Por ahí cuenta que el matajo Juancho salió de su choza gritando a su cena. En el monte lo encontraron muerto al lado de su cuerpo, su flecha y su quena. Amalaya volvieron los tiempos que el indio mataco en su suelo vivía. Ya no hay más ceniza en los toldos donde San Francisco él lo bendecía. Muchas gracias. Estás en Memoria Giratoria. Llegamos ya casi casi al final de Memoria Giratoria, con un montón de agradecimientos a Julieta Quirós, a Milena Pozzo, a toda la audiencia que nos está escuchando, y bueno, ya nos estamos yendo, André. Sí, nos estamos yendo, y nos estamos yendo con una reflexión que prometemos cerrar para el próximo programa. Una reflexión, bueno, que todos estarán al tanto, tiene que ver con noticias que vienen del viejo mundo. Este recrudecimiento de la pandemia en Europa, en países en Rusia, en Austria, en Países Bajos, en Hungría, en Polonia, en Ucrania. Bueno, hay muchos países que la están pasando muy mal, muy mal. De hecho, Alemania tuvo este fin de semana 60.000 casos. Y en breve la novedad que aparece es que Austria decreta la obligatoriedad de la vacuna a partir de los próximos días. Lo que nos llevó a un montón de preguntas y de reflexiones sobre, bueno, ¿qué es esto de implantar una obligación de vacunarse con todos las situaciones, los agravantes, los pros, las contras, las discusiones, cómo juegan acá los antivacunas, ¿no? Y el avance de la derecha. Pero vamos a invitarlos a todos a conversar y a reflexionar sobre este tema que nos parece muy, muy importante, que ya es un futuro que ya es presente, y para el próximo programa, invitarlos entonces que nos encontremos el lunes próximo a las 19 horas por aquí, por FM Las Chacras, 104.9, y también invitar a toda nuestra querida audiencia de FM Sierras, 107.9, y de FM Carlos Muria, 99.1, ahí en San Carlos Muria, que nos acompañen en lo que va a ser, Ani, nuestro último programa del año. Exacto, último programa del año, André. Bueno, nos vamos entonces. Un abrazo para todos y buen comienzo de semana. Hasta pronto.